País de los Sueños, en Radio Andalucía Información, y lo hacemos con un grupo de Los Ángeles. Wes Freeman y los Rippingtons. Esto es Love Story. Freeman en las guitarras y Steve Reed en las percusiones, juntos desde prácticamente el primer momento, en un grupo que a través de los años siguen en activo, pero han ido cambiando a algunos de sus miembros. Hola, soy Carmen Cuesta. Estáis escuchando mi música en el País de los Sueños. Así es, Carmen Cuesta, una voz madrileña. Conocido hace muchos años a Chuck Loeb, uno de los mejores guitarras del mundo, el último en llegar a 4Play, se casó con él y se marchó a Nueva York. Vieja amiga de Luz Casal y una brillante intérprete. Aquí estamos escuchando a Carmen Cuesta y a Chuck Loeb juntos en una versión que hicieron hace algunos años de un viejo éxito de George Harrison, absolutamente delicioso. Este, While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora dulcemente. parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. While my guitar gently weeps, Carmen Cuesta, Jack Lowe. Para hacer realidad un sueño, solo tienes que convertirlo en deseo en el País de los Sueños. Versión de Don't Stand So Close to Me. Ella es Kevin Leto. Música de Police. Música brillante. Música precisa. Perfecta. Aquí solo suenan los mejores músicos del mundo. RAI Radio Andalucía Información. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand. Don't stand so, don't stand so close to me. Don't stand so, don't stand so close to me. Her friends are so jealous, you know how bad girls get. Sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. Temptation, frustration. Trabajo el de Kevin Leto en esta versión de Don't Stand So Close to Me. No estés tan cerca de mí. Una canción y un tremendo éxito del año 1980 para los Police. Además, ganaron en el 82 el premio Grammy a la mejor interpretación de rock a cargo de dúo grupo con vocalista, pues por una reedición de la canción que estábamos escuchando hace solo un momento. Sting, en la versión original, voz principal y bajo, Andy Summers con las guitarras, coro y también voz principal en Friends, y Stuart Copeland, el batería de los Police, otro de los mitos en la historia de la música británica. I still hang around. You sample Lala Hathaway, Street Life. Neither lost nor found. Ya escuchan, la perfección existe. You're the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. That's all that's left for me. Yeah, yeah.

whispers. Love, force, rage is a chain. Inside, every time she whispers. Franks desde California, una estrella que nacía en septiembre de 1944 en La Joya, una localidad muy lujosa además. Comenzó en el rock, el folk y todo en el instituto, trabajando como músico de estudio y estudiando al mismo tiempo literatura contemporánea en la Universidad de Ucla. Escribía canciones de blues para talentos de finales de los 60. Los acompañaba tocando la mandolina. Tenía un fuerte apego inicial, una tremenda inclinación a las raíces del country. Sus guitarras acústicas con ese banjo en los primeros días de los 70, algo que fue cambiando paulatinamente por un espíritu más jazzístico, más abierto a otras corrientes muy dispares. Desde Eric Satie a Miles Davis, o la música tropical, la bossa nova, la cosa nueva de Carlos Jobim, pero sin perder nunca el contacto con el gusto popular, para finalmente darse a conocer con Crusaders, gracias a The Art of Tea hace muchos años. El país de los sueños. Escuchábamos antes a Carmen Cuesta con Chuck Loeb. Ahora en solitario Chuck Loeb con Window of the Soul, la ventana del alma, desde Nueva York. La guitarra es la protagonista junto a él, acompañado naturalmente, no podía ser de otra forma, por un buen puñado de músicos de estudio de primera línea. Thank you. único maestro impartiendo auténticas lecciones de versatilidad, habilidad y técnica envidiablemente depurada. Uno de los mejores guitarristas del mundo y miembro de 4Play desde Los Ángeles. Hay más desde el País de los Sueños. La hija del compositor de Cleveland, Henry Mancini. Ha estado varias veces nominada a los premios Grammy. Cambiamos de aire. Regresamos a Europa con Swing Out Sister. Now, you are not here. Ahora que no estás aquí. instrumental el tema, aunque hubo otros. De hecho, tenemos una muestra para escucharla de forma inminente. Estamos disfrutando de Swing Out Sister, un grupo británico formado por una intérprete nacida en la ciudad inglesa de Nottingham, Colleen Degree, y un músico de Manchester, Andrew Connell. Construyeron muy buenas canciones. Now You're Not Here, la estábamos escuchando antes. Y esta es otra muestra. It may not be enough. No debe ser suficiente. Si el rock es una piscina, el jazz es todo un océano. Músicas deliciosas. Precisión absoluta. Green Day, Green Andrew Connell, Swing Out Sister desde el Reino Unido. El país de los sueños. Y allí seguimos. Otro grupo histórico, Domino Dance con Shag Attack. Solo música de élite. Swing Out Sister defendiendo durante muchísimos años temas instrumentales y vocales. Ahí están Roger O'Neill en la batería, Bill Sharp, un auténtico líder en los teclados y composición, también miembro de los Espíritu, junto a un guitarrista islandés, Freddy Carlson, integrante de los Mezzo Forte, otro grupo clásico, George Anderson al bajo y Jill Sawar, la cantante que llegó al grupo en 1984 y que en cambio no aparece en esta pieza, Domino Dancing. Escuchen el dueto fantástico, Lady Gaga. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows. Y Tony Bennett. Anything goes. Anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And guys today, the woman prize today are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. Go. se llama el disco, disponible en todo el mundo desde el 23 de septiembre de 2014 y el primero, además, que forma parte de la trayectoria de Tony Bennett y de Lady Gaga cantando juntos, mejilla a mejilla. ¿Y van cuántos? Pues 57 discos de Tony Bennett, ahí es nada. La primera de las canciones, Anything Goes, un clásico original de Cole Porter, perdido a través del tiempo y en esos brillantes musicales de Broadway, que seguirán vivos, probablemente, de manera eterna. En el País de los Sueños, en RAI, Radio Andalucía, información, más música brillante ahora con Oleta Adams. We can stay here. No podemos estar aquí. La mejor música del mundo para oyentes como usted. En RAI, saludos de Juan Antonio Julán. The slightest chill in the air as I lightly debate that I've stayed out too late when the truth is I really don't care. There's a baby, we